suelto más. Yo no te suelto más. Eres un raptor de inconsciencia, nena. No te suelto más. Cierro el puño tal vez para no ver mi mano vacía. Si pudiera decírtelo de alguna otra manera lo haría. No te suelto más. Yo no te suelto más. Eres un rapto de inconsciencia, nena. No te suelto más. Somos hijos de perverso es el consuelo, morbo que crece hasta el